Creemos que es una situación alarmante que excede los protocolos de seguridad para la vuelta a clases en este contexto de pandemia. Esto no está en condiciones dignas. El año pasado no estaba en condiciones dignas para comenzar el ciclo lectivo. Y nuestra intención es hacer un llamado a toda la comunidad de la escuela y en general para abrazar la escuela, para reclamar obras estructurales que sean una solución para poder tener un espacio digno para que los chicos y chicas puedan aprender y los maestros y maestras puedan trabajar de manera segura.